cicatrices borraron de ayer. Y hoy contigo quiero renacer. Tus besos me dieron otra razón. Tus abrazos calman mi corazón. Contigo aprendí lo que sentí. Lo bello que es volver a sonreír. Cuando florece amor, todo cambia de color. El alma canta sin temor y se enciende el corazón. Cuando florece el amor, ya no existe el dolor. Solo tú y yo sin condición, bailando al ritmo de esta pasión. Que llegaste tú con tu color. Tus caricias borraron mi ayer. Y hoy contigo quiero renacer. Tus besos me dieron otra razón. Tus abrazos calman mi corazón. Contigo aprendí lo que es sentir. Lo bello que es volver a sonreír. Cuando florece el amor, todo cambia de color. El alma canta sin temor y se enciende el corazón. Cuando florece el amor, ya no existe el dolor. Solo tú y yo sin condición, bailando al ritmo de esta pasión. Contigo aprendí lo que es sentir, lo bello que es volver a sonreír.